Number of the Beast cumplió 40 años el año pasado, y es que Iron Maiden presentó el remaster del disco, además del álbum en vivo, incluyendo ahora el tema inédito extraído de las sesiones de este disco, The Number of the Beast, que lleva por nombre Total Eclipse, la cual reemplaza a Gangland en esta oportunidad. El paquete incluye notas exclusivas escritas por el fundador y bajista de Maiden, Steve Harris, así como obras de arte restauradas y ampliadas tomadas del formato de CD The Beast Over Hammersmith, que anteriormente solo estaba disponible en la caja de edición limitada Eris Archive, lanzada originalmente en el año 2002. Steve Harris comentó lo siguiente, y cito: "En este lanzamiento de vinilo, tenemos la oportunidad de poner Total Eclipse en el lugar que le corresponde en el álbum por primera vez. La razón por la que no se logró en primer lugar fue que todo fue una locura cuando estábamos terminando el disco y teníamos que sacar el sencillo Run to the Hills antes de la gira, y básicamente teníamos que elegir una cara B, y estaba entre Gangland y Total Eclipse, y simplemente elegimos la equivocada. La verdad, creo que Total Eclipse es una canción más fuerte, y el álbum habría sido más fuerte si hubiera estado allí. Opening track, Total Eclipse, The Iron Maiden. They're coming to get you, Barbara. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. What's up, everybody? This is Marty Friedman, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. It's a great metal podcast. We'll be right back. Hi, this is Anders from In Flames, and you're listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. Fundados en 1990, In Flames es sin duda uno de los nombres más grandes e influyentes del metal sueco moderno, así como del death metal melódico en general. No es de extrañar entonces por qué su cambio hacia un sonido más alternativo a principios de la década de 2000, que causó mucha polarización y controversia entre los fanáticos más acérrimos, a pesar de aumentar significativamente su audiencia y ventas. Aunque es probable que sea un poco más vicioso que Battles de 2016 en general, este LP del quinteto The Mask se ajusta mucho a esos predecesores recientes. Por lo tanto, si no estás en su nueva dirección, esta no te traerá de vuelta. Pero los fans que han estado con In Flames todo el tiempo encontrarán que The Mask es altamente enfocado, confiable y gratificante. De In Flames, escuchamos I Am Above. Y previo a los suecos de In Flames, llegaron a tus oídos los consentidos de la casa, Megadeth. De su álbum Cryptic Writings, lanzado a la venta en 1997, y el último con el Golden Lineup, es decir, con Dave Mustaine, David Ellefson, Marty Friedman y Nick Menza, disfrutaste del tema Almost Honest. Hello everyone, I'm Simone from Epica, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro.

death? Well, you all know about death. Hace escasos años recordamos la triste partida de Alexi Laiho, el joven guitarrista, virtuoso y polémico, que nos dejó el 29 de diciembre de 2020 a los 41 años de edad, víctima de los problemas de salud derivados de su alcoholismo. Un alcoholismo que inició de adolescente junto a una depresión que le llevó dos veces a ser ingresado a un hospital psiquiátrico. Aprovechamos desde aquí en Sobre la Dosis para lanzar una señal a todas estas personas atacadas por problemas de alcoholismo y o mentales. No están solos. The Children of Bodom, escuchamos el tema Needle 24/7, que pertenece a su disco Hate Crew Death Roll. Y antes de Children of Bodom, se hicieron presentes en Sobre la Dosis de Black Dahlia Murder con el tema Death Mask Divine, extraído de su aclamado álbum de 2007 Nocturnal. Trevor Sternhead, te extrañamos donde quiera que estés. Rest in power. Es curioso ver cómo el nombre de Amon Amarth creció desde hace unos 10 a 12 años, sabiendo que desde Deceiver of the Gods de 2013, los discos de la banda han ido en picada para quienes conocemos mejores producciones de ellos, donde su sonido se estaba estableciendo y era una máquina creativa de death metal en todo sentido. Porque desde el mencionado disco de 2013, la banda comenzó a pisar notas más heavy metal y a alejarse de la intensidad que tenía su música en discos como The Avenger de 1999 o Versus The World de 2002 y más para mencionar. Entonces, lo creativo de la banda fue darle un mayor enfoque a su influencia vikinga de bandas como Unleashed y muchas bandas de black metal de los 90 antes de ellos. Donde tener un buen publicista y colocarlos en muchos medios internacionales les funcionó como banda y les dieron o se ganaron a pulso giras como headliners en muchas partes del mundo. Y luego de un gran paréntesis se tiene su álbum número 12 en estudio llamado The Great Heathen Army, y justamente de ese álbum, escuchemos para cerrar este episodio Get in the Ring de Amon Amarth. Pero antes, esto es Arch Enemy con el track The Watcher. Hello, Jonathan. This is Alisa from Arch Enemy. How are you doing?